por la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carmela? Bien, Iván. Todo bien, por suerte. Otra vez listo para empezar con el único informativo semanal que hacemos los chicos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto programa. Los saludamos Iván Rodríguez y Carmela González. Los vamos a acompañar por unos minutos en esto que es Chocolate por la Noticia. Sí, y en estos minutos lo que hacemos es presentarles las noticias que nos traen los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Hoy tenemos un repaso de lo que hacen todos los cursos de la escuela Juan Pestalozzi. ¿Y nos va a dar el tiempo? Sí, porque trabajaron tan bien que en unos pocos minutos nos cuentan toda la actividad de primero a sexto grado. ¿Querés enterarte de las noticias de los chicos de Rosario? Quédate con nosotros en Chocolate por la Noticia. Auspicia Chocolate por la Noticia. AMSAFE Rosario. Empezamos con la noticia de la escuela Juan Pestalozzi, que está en Mendoza al 3900. Sí, porque los chicos de la escuela número 67 hoy nos mandarán una síntesis de las actividades de todos los grados. No sé cómo hicieron, pero en un par de minutos nos cuentan todo. Los chicos empiezan presentándose y ya mismo tomamos contacto. Hola chicos, los escuchamos. Bueno, acá estamos con el móvil de la escuela Juan Enrique Pestalozzi y nos vamos a presentar. A ver, ¿cómo nos llamamos? Mika, Juli, Lali, Vicky y Valen. A ver, ¿qué noticias tenemos de todos la primaria? Bien, en primer grado se está organizando un paseo con la familia. Cuando vuelven a la escuela, le dan un regalo a los padres. A ver, Val, ¿qué tenés de segundo? Bueno, a mí me contaron en particular que a segundo le van a dar una sorpresa. Sorpresota si hacen bien la tarea, obviamente, y si estudian y se portan bien. En tercer grado, los chicos de taller se combinan con chicos no videntes para hacer un dominó de madera. Las actividades de los más chiquitos de la escuela Juan Pestalozzi. Y con nuestro programa se informan todos los chicos de las primarias. Desde la escuela nos siguen dando la información sobre lo que pasa en los otros grados. Ya mismo recibimos la información de cuarto grado. Adelante, chicos. ¿Y vos, Juli, qué tenés? Cuarto va a hacer un viaje a Santa Fe. Y van a hacer, por los lugares más importantes de Rosario, van a hacer un viaje también. Vicky, ¿con quinto? Bueno, me enteré que quinto va a hacer un viaje a Buenos Aires. Todavía fecha no se sabe. Y van a hacer con los profes de gimnasia en octubre una jornada a Oliveros. También, como nosotros hacemos, leen libros y después de una semana ellos hacen fichas contando cómo era el libro. Che, Carmela, ¿tiene página de internet la escuela Pestalozzi? ¿En serio? A ver. Sí, mira. Qué bueno. Mira, ahí dice que Pestalozzi fue un docente suizo que quería cambiar la sociedad desde la educación. Dice que dirigió su trabajo a la educación popular. Mira vos. Bueno, pero los chicos de la escuela 67 Juan Pestalozzi nos tienen más novedades para contar. Sí, adelante chicos. ¿Nos siguen contando algo sobre la reseña literaria que nos informaban recién? Bueno, a ver, como dijo Vicky, la reseña literaria se basa en leer los libros y después hacer un pequeño resumen como a cada uno le pareció. Sería una opinión. A ver, ¿qué nos dicen? Hay una parte en la reseña que se llama valoración personal. En la valoración personal resumimos del libro cuatro temas: personajes, estilo del autor, historia y tema. Bueno, también nosotros antes decíamos, bueno, el cuento era lindo y divertido. Ahora decimos, era un cuento atrapante, con una historia cautivante. Claro, como que nos expresamos de una manera mejor, ¿no? Lo que quiere decir que esto, desde este año, comparado con el otro, mejoramos muchísimo en vocabulario y cómo escribimos. Y por último, sexto grado va a ser un viaje de 5 días a Capilla del Monte y también desde la escuela se está preparando una jornada solidaria con juegos y torneos de fútbol para ayudar a los chicos que no pueden pagar. También venden torta y pizza para que puedan juntar más dinero. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Se terminó el programa, Iván. No sé a vos, pero a mí me parece que cada día es más corto. Sí, puede ser. ¿Pero será porque los chicos nos mandaron un informe más breve de lo que pasa en la escuela? Puede ser. Lo bueno es que todavía nos quedan muchas escuelas para ir presentando, saludando y conociendo. Y ya nos informaron los chicos de la escuela 560, provincia de Jujuy. La 615, República de Perú. Y la 150, Cristóbal Colón. A mí, en la escuela, me dijeron que no pudieron escuchar el programa. Pero no te hagas problema. Si tienes compu, puedes escuchar los programas en nuestro blog. www.choco-noti.blogspot.com. ¿Cómo? Escucha bien. choco-noti.blogspot.com. ¡Ah! ¡Buenísimo! A la audiencia de Chocolate por la Noticia les mandamos un saludo. Y a mi amiga Kiara, que hoy nos pudo acompañar. Yo también quiero mandar un saludo a los veteranos y libres del Recuerdo de Evita. Y los esperamos la semana que viene. Sí, acuérdense que estamos por Aire Libre, Radio Comunitaria, los viernes a las 10 y cuarto y a las 6 de la tarde. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Chocolate por la Noticia, el único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la Noticia, con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia. Con nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. Chocolate por la Noticia. Auspició Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario.